La anécdota es que el directorio de ENACOM, que ayer debía tratar la ya postergadísima y devaluadísima línea de gestión, una de las líneas de los 2017 que quedan pendientes, otra vez no lo hizo. La anécdota es eso, digo, porque el marco es una deuda de más de 1.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional retiene, sumando la deuda que se acumula a lo largo de los años, de fondos que son para programas, equipamientos, infraestructuras, comunitarios, indígenas y de frontera, dispuestos así por ley, es decir, fondos que no están sujetos a la voluntad, gracia o decisión de ningún gobierno, sino que están establecidos a partir de un porcentaje de un impuesto que pagamos todos los meses todos los medios de comunicación audiovisuales del país, incluidos los medios comunitarios, y que ya configuran una situación insostenible. Más en momentos donde el presidente se jacta de la supuesta libertad de expresión que reina en este país, cuando la propia relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la subejecución de los Fomecas como un atentado más contra la libertad de expresión. Y todavía esto en un marco sazonado de mesas, pomposas mesas de diálogos, de las que nos llevamos promesas que luego no se cumplen, compromisos que no se ejecutan y un recorte feroz de presupuesto que se hizo el año pasado y luego en relación al presupuesto 2019 para este, que nos da la pauta de que hacen todas estas maniobras dilatorias porque no tienen el dinero que la ley dice que deben tener. O porque se lo han gastado en otra cosa que no sabemos cuál puede ser, pero que en cualquier caso es ilegal que lo hagan, o porque está en el contexto general de ajuste que el gobierno está imprimiendo, o por lo que sea. Lo concreto es que es un incumplimiento que se suma a una deuda gigantesca en momentos donde los medios de comunicación populares y comunitarios del país estamos atravesando todo tipo de penurias y la situación no da para más.